a la existencia de múltiples formas de marcar un tramo de la realidad como prominente. A través del uso de recursos válidos, poner en prominencia una parte de una construcción oral es el fin de toda la presentación. ¿Sale? Y si ando de sílaba acentuar, el principio, según yo, debería de repetir sílaba acentuada. No solo a sílaba puesta de relieve gracias a la intensidad, sino a toda sílaba puesta de relieve. De principio, una sílaba inacentuada sería entonces una sílaba desprovista de esa prominencia, de ese resaltar. Pero, si nos adaptamos a la terminología tradicional de Navarro Tomás, por ejemplo, de los fundadores, entonces tenemos que entender tres tipos de sílabas. Porque mínimamente decimos que existen tres tipos de acento en español. Entonces ponemos para el acento de cantidad, sílaba que contra sílaba cual. Hablando de cantidad. Sílaba larga versus sílaba breve. Como pasaban en latín, ¿no? Distinguíamos significado a través de palabras que tenían sílaba larga o sílaba corta. En el paso al español, pareciera que se perdió. Digo pareciera porque falta conjugar. Todo el mundo lo dice, pero con argumentos instrumentales como práctica, ya está demostrado que el español no es necesario. El error justamente era. A ver qué toma. Sílaba larga, sílaba breve. Por el lado de la intensidad, decía hace rato, sílaba acentuada versus sílaba inacentuada. Y por el lado de la tonía, de la altura tonal, de la altura musical, sílaba tónica contra sílaba alta. Entonces, en este asunto de la acentuación, podemos distinguir, digamos, estos tipos de sílabas. ¿Vale? ¿Podría comentar un poquito en la tónica de la átona? Me cuesta trabajo por esa relación que ya tenemos de lo que es lo tónico, ¿no? Cuando hablamos de altura, pues es una cosa muy difícil. ¿Qué hacemos en la escritura cuando hablamos de pronombres átonos y pronombres tónicos? Para mí, ese mí sería un pronombre tónico. Es más, hasta aquí de ayer. ¿Me prestas tu cuaderno? Ese mes, ese día. Un pronombre átono, desprovisto de toda carga acentual, es decir, genérico. Pero luego podemos analizar si es un acento, si es una carga acentual de qué tipo, intensiva, de cualitativa o de altura, tonal. Más allá de eso, las gramáticas clásicas hablan, por ejemplo, de pronombres tónicos y pronombres átonos. También Navarro Tomás la llega a meter la patita, ¿verdad? Pese a que es un gran clásico de todo el respeto, pero la. Le llama sílaba tónica y sílaba átona a la sílaba con prominencia. Claro. Hay que entender que en 1918 él no tenía los espectadores que tenemos ahora. Pues no podía, la tocaba de oído nada más. Era músico y sumamente complejo y ni él podía de oído. Entonces, si la tónica y si la batona en mi curso, vamos a referirlo estrictamente como carga de altura musical. ¿Sí? Si la batónica es la sílaba que tiene la mayor elevación del pico de tónica. La sílaba tónica, ¿sí? La sílaba átona, que es la que tenga, pues, la cima con S, ¿verdad? Sí, existe también ese recuerdo de la ortografía, ¿no? Es la cima. Esta es la cima con arriba y esta es la cima con mente, ¿no? Los, la sílaba ápona es la sílaba que tiene esta sima común, o una sima como esta, versus la sílaba atómica que será la de este. Aquí, en la sima común. ¿Sí? Esa es la cuestión. Ahora, me gustaría, si tienen en cada mano su listado de términos, que me lo saquen y me digan en qué estamos claros y en qué no. Porque algunos de esos se van a poder llegar a para recibir más tarde. Hay dos trabajos míos que estoy comentando, no por otra cosa, sino que aclaran algunos casos, ¿no? Y es que están publicados uno en electrónico, siguiendo este formato. Se llama así. Y el otro, así, va a ser dos copias, tendrás su ley de plan, un poco después. Entonces, el primero de los términos de esa lista, ¿la tienen por ahí, no? Tal. Fonocental. A ver, quiero que ustedes me lo digan, que me encanta oírlo, me encanta oír las voces, me encanta oír voces, al coro. Así que no saben escribir, yo sé, pero yo quiero oírte. Hola, hola. Quiero oír. ¿Qué me dices sobre fonocintaxis? Andrés. Adrián. Por ejemplo, la estructura es, bueno, la relación entre los fónicos que en conjunto tienen una función. O bueno, que en conjunto funcionan. Es la relación de cuál? Los intervalos fónicos. Que se combinan. ¿Qué une qué? ¿Qué une los segmentos fonológicos? ¿Mediante recursos? Prosódicos, fragmentar, ¿cierto? Para hacer de las palabras, para hacer de las perlas aisladas un collar, si se le sigue haciendo la cosa. Haciendo de las perlas aisladas un collar. Bueno, una vez terminamos. Fonocintaxis, ¿sale? ¿Alguien quiere añadir algo a esta noción de fonocintaxis? No se preocupen, nosotros la vamos construyendo. Es un colectivo. Afectaciones, yo digo algo negativo, es un juicio de valor. Pero que alguien vea afectaciones por una palabra sinónima, pero que no tenga esa carga celular. Transformaciones, modificaciones, que sufre cada uno de los elementos fonológicos en su adaptación al precedente y al subsecuente, ¿cierto? Para enlazar todo en la cadena. ¿Alguna otra contribución para fonocintaxis? ¿Nada? ¿Arturo? ¿Algo que agregar? ¿No? Quizás que es un dependiente de la morfosintaxis, ¿no? Digo, de la... En el ámbito fónico. Digamos, con... Independiente de la sintaxis. Exacto, porque no tiene nada que ver con asuntos de analizaxis. Y asuntos de concordancia, de número, de género, todo eso, no tiene nada que ver. Es en el ámbito, en el nivel fónico. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. ¿Algo más? El término que sigue. Prominencia. ¿Qué diríamos que es la prominencia? Ahora sí podemos disertar e irnos a hacer nuestra tarea 1, si es que no ya la traemos. ¿Qué es la prominencia? En fonología, por supuesto, en la digamos puesta en evidencia sobre otra, sobre todo no sé si me sucedió. A ver, en evidencia me gusta, pero quítate la carga de lógica del verdadero o falso. Porque si es evidencia, o sea, si es evidencia del falso, verdadero, no. No va por el lado de la semántica. Va por el lado del destacamiento o del resancio del mismo. relieve. Relieve, puede ser. No, me encanta el relieve, con la cosa de soja la abuelo era aquella, ¿no? Elevación. ¿Eh? Elevación. Elevación. Porque realmente es una elevación, ¿no? No es sumirse, es montarse, es elevarse. Y en la música también. Es un resaque, es un destaque, es una puesta de relieve. Es como hacer escultura con la lengua. ¿Te imaginas qué padre? Es darle relieve, darle dimensión, darle tercera dimensión. Es decir, no solo largor, ni tampoco anchura, por etimológico, segmental, sino resaque de altura musical justamente. Pues yo tengo una duda como práctica. Yo nunca lo encontré en los textos que tenemos de Giri como un concepto aislado, digamos, que define y diga, esto voy a tomar como prominencia. Porque Giri fue un gran estudioso y nos dejó muchísimo. Pero Giri, su mejor obra la escribe en el año 93, cuando estamos naciendo en casa. Giri usa toda la herencia de Navarro Tomás. Y de mucha de su publicación a la hora de trabajar, pero padece de la cuestión tecnológica, porque no le tocan los avances que perdón, pero yo estoy gozando de todas sus proyectos, ¿no? Entonces, no vi con toda claridad, porque todo esto se imaginará que de oído es una cosa totalmente confusa. Y si ahí me ponen a oír, ya se saludan a mí, no se oigo, ¿no? Pero no hubiera podido hacerlo de oído. Yo necesitaba la medición aquí. La gráfica. Es una función que no siempre se menciona. Estoy tratando de dejar justamente la tesis que va haciendo ese propósito. Dejar claro un glosario de términos que queden clarísimos, que ya no haya confusión de qué es esto, de qué es lo alto, de por dónde va. Si la otra manera de decir, creo que es el libro, pero es que. No, es que el sistema que vamos a analizar, ¿sí? Eso tiene que funcionar de este modo, porque si no, no hay coherencia y no hay cohesión del todo, ¿sí? Entonces, prominencia vamos a tomarlo como el elemento que nos permite identificar los tramos de una construcción que tienen para el hablante una necesidad de ser destacados. Por algún motivo. Ahorita en el ámbito cómico, ¿quién se encuentra el motivo? Ya hay un motivo y está destacado. No vamos a señalar. Eso es lo que hago aquí. Cuando hablo de problemas, voy a señalar. Señalo los picos. Aquí están. Después las correspondientes comunicativas vendrán. Ya están viniendo, ya en el trabajo que se vean, ya están ahí. Pero no es tan evidente verlo. ¿Sí? Pachito. Bueno, prominencia, destaque, información. Si yo tengo una palabra como los perros duermen en la casa y el resaque está puesto, fíjense, sobre la sílaba P, de perros, ¿no? Y sobre la sílaba duer, imagínense eso. Picos puestos en P y en duelo. ¿Qué nos están haciendo ahí? No quiere decir que en la casa sea menos importante. Es que comparativamente hablando, no es relativo, pero comparando los perros duermen, es una perros en la casa. ¿Qué se llama el resaque? La primera. Y estoy ofreciéndola en primer lugar de la casa, además. Porque no dije en la casa de los perros, dije los perros son vigilantes. Se queda al final lo que pasa en segundo término, pareciera, ¿no? Y en primera instancia aparece lo que está puesto. Está como ofrecido en charolita para la entrega de información que voy a hacer antes de los va por ahí, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre prominencia? ¿Pasamos al siguiente término? ¿Sí, no? Dale, ¿cuál es? Prosodia. ¿Qué cosas son prosodia? Desde los griegos, ¿no? De los clásicos, Cicerón, los oradores. ¿Qué decían ellos de la prosodia? ¿Qué era qué cosa? ¿Qué además servía para qué cosa? Porque no más, si no eres buen orador, León. Yo le decía que había que hablar la orden, yo pedí que tenía su regla, ¿no? Para la oratoria. ¿Y qué era la prosodia entonces? ¿O qué es la prosodia? Hasta 1980, ¿qué cosa es la prosodia? Desde el inicio de los años hasta 1980. O las formas elocutivas, las formas de la elocución, no de los fragmentos segmentales, sino de las figuras elocutivas, no ilocutivas, perdón, no de confundir ilocutivo con elocutivo, elocución, de las formas elocutivas, con que se tornea el habla oral. Se tornea, así como en un taller, ¿no? Cuando le dan forma a los tornillos, a los tíos que se, en un torno, a las cabezas de barro y eso. Bueno, la prosodia entonces es la disciplina que trata de los, ¿cómo dije? De las formas de las figuras. Son como prismas, ¿no? De las figuras elocutivas que se producen al momento de la emisión de voz. ¿Sí? Va por ahí. ¿Ves que no tengo nada grabado y ni estoy copiando ningún diccionario porque estamos buscando? ¿Sale? ¿Qué sigue? Ah, bueno, para eso, en prosodia. Hasta 1980, y de 1980 para acá, se va a llamar como lo que es representar. Ya en el terreno de la prosodia viene heredada desde el principio de los tiempos de la humanidad, hasta 1980 prácticamente, como parte de la gramática. Y me dedica, por ejemplo, en su primer capítulo dice, de la prosodia. Y en la prosodia se definía como el arte que indica las reglas del hablar correctamente. Decían, no, nada más, tradicional. Una vez que estos estudios se instalan dentro de la lingüística como ciencia de la lengua, ya deja de ser arte, ya deja de ser correcto, y ya vas a ser parte de la fonología sustancial como estudios con instrumentos electrónicos. ¿Sí? Ya no es nada más la oratoria bonita, que convenza, que sea uno elocuente y que diga, me lo hago, que me diga que sí, a ver cómo, lo convence. Fíjese, con vencer, lo venzo. ¿Se imagina lo que quería decir vencer en una época donde era guerra cuerpo a cuerpo? Vencer, y mejor que eso era convencer mediante la lengua, oratoria, ejaculatoria, como decían, si es religioso, plegarias, salmos, o esa que hacemos de Navidad y ahora con la novia, ¿no? La letanía. O sea, es convencer, evitar vencer mediante las fuerzas, evitar golpear. Sí, ¿no? Las batallas, es evitar el conflicto, girar y decir, yo voy a convencer con mis recursos educativos. ¿Cuál es la razón? ¿Vale? ¿Qué sigue? Sirena. Habíamos hablado también de grupo fónico, ¿verdad? Y es Kilis, precisamente en esto, en este trabajo, es como donde se escucha eso, ¿no? Kilis le llama sirena a una unidad que ya había dado más allá denominado grupo fónico, y él no tuvo la posibilidad de tener sirena, ya existía el grupo fónico. Y era esa unidad de habla que está enmarcada en su inicio y en su final por una pausa. Y en medio no tiene ninguna. ¿Sí? Suele ser coincidente con una unidad de sentido. ¿De acuerdo? Pero puede que no. O sea, no es obligatorio. Suele ser, puede que no. Necesariamente. Y esto es lo que nos sirve como notación prosódica, con los intervalos verticales, para determinar la descripción del tránsito de habla. ¿Sí? la división del discurso en unidades, porque acuérdense, ¿se acuerdan del semestre pasado donde decíamos del método de la segmentación? O sea, si estamos después de dotes, los segmentas, hasta que te quedan las unidades mínimas. Y en el caso de la prosodia, de la prosodia segmentada, las unidades mínimas están tendidas a todos lados. No las puedes cortar. Pero lo que sí puedes cortar es la temporalidad, la longitud. Entonces, pausa. Ahí son unidades de lógica, unidad fónica. Y le llamamos grupo fónico. Aquí les encanta su término sirena. No me opongo, está bien, pero siempre cuando nos tomamos de acuerdo que es esta unidad mínima contenida en medio de los pausos. A ver si de la cual no hay ningún problema. ¿Sí? Seguimos, ¿qué pasa? ¿Qué más pasa? Bueno. Elisión. ¿Eh? Elisión. ¿Qué cosa es la elisión? Hablando, por ejemplo, de palabras prosódicas. ¿Qué es la elisión? ¿Qué es elidir? Elidir que es. Elisión es con elidir. ¿Elidir qué es? Cortar, claro. Y estamos acostumbrados a verlo en inglés, ¿no? Con el don't. D-O-N y luego apóstrofe y luego T. Y decimos, eso no existe en español, bueno, sí existe en español, lo estamos pero sí existe, claro que existe. ¿La apóstrofe en inglés qué quiere decir? Ojo lector, donde veas esta marquita, eso indica ausencia de algo que fue elidido, que fue retirado de la secuencia y en su lugar quedó reemplazado por una apóstrofe. Entonces, ¿qué cosa es la elisión en español? En el típico es el vos. Conta. ¿Qué hacemos con conta? Elidimos algo. Pero no lo marcamos siempre como ausencia. Simplemente hablamos de palabra prosódica, de la reducción. Y de esto habla, por cierto, su texto de Alarcos Llorar, una lectura complementaria que está en mi material. Alarcos Llorar, 94, en el capítulo 2 de la sílaba. Él habla de reducción, de grupos consonánticos cultos. Por ejemplo, transporte, dice él, convertido a transporte o experiencia en lugar de ex. ¿No? Este pasa a ser experiencia. Lo que decíamos la vez pasada, ¿no? De septiembre. La reducción del número de segmentos en favor de una palabra prosódica que sintetiza dos palabras léxicas en una sola. ¿Sale? ¿Sí? Elisión, entonces, es la eliminación de un segmento en la resultante que ya el hablante está en pie. ¿Sí? En la resultante hablada. Todo esto viene como de la teoría, ¿no? Del diccionario, de lo que debe de ser. Pero el hablante, miren, es muy feliz, porque él debe ser muy feliz. Yo no soy feliz. Porque cuando dice algo, lo dice así de corazón y venga, ¿no? Y todas estas reglas, pues, la riqueza está aquí, ¿sí? No puede estar en lengua constreñida a puras reglas. Porque si no el hablante no ejercería su libertad de pensamiento. Y después que no olviden que la lengua es el único medio que tenemos para transmitirle al otro o para hacernos la ilusión de que transmitimos al otro lo que tenemos en medio de las orejas, ¿no? Y si no usamos el único medio que tenemos, no usamos nada y nos quedamos aisladas, ¿cierto? Bien. Entonces, reducción e elisión. ¿Cuál es la diferencia entre reducción y elisión? Elisión es una eliminación. Mi papá. ¿Por qué no digo mi papá? Porque elidí el primer segmento, ¿qué es, por cierto? ¿Lo describimos? Labial. ¿Oclusivo? Labial. ¿Y labial? No. Solo. Solo. ¿De acuerdo? Elidí. ¿Y reducción? La concatenación del habla por asuntos de forma sintáctil, que redunda en la reducción de las unidades lésicas. ¿Sí? Bien. Entre la finaleza, que creo que es el término que sigue, ¿o no? Bueno, reducción creo que no está, ¿no? No lo puse, pero puse edición. Magnífico. Entonces, reducción silábica en atención a la finaleza, ¿cierto? Reducción léxica en atención a la formación de palabras prosódicas, ¿cierto? De palabras ya elocucionadas, pronunciadas, ¿sí? Entonces, ¿qué seguiría? Ya todo. ¿Qué más? Finaleza. Aquí todo el mundo ya sabe lo que es una finaleza. A ver, vamos a definirla. Aquí en todos los memoritas. Todas las leyes. ¿Qué es una finaleza? ¿Es un primero qué es? ¿Es una disciplina? No. ¿Es un fenómeno fónico? Sí. ¿El fenómeno fónico que implica qué? Pues mantener de letras, de letras no es muy regular. Esto que implica también de formas. ¿La concatenación fónica? ¿De qué y con qué? El nombre final y el nombre inicial y de dos. ¿Palabras qué? De dos palabras. ¿Resuelcas lo de? De dos palabras. En crisis léxica, ¿qué puede saber en qué? En una reducción a palabras. ¿Sí? Un fenómeno fónico y yo soy capaz de repetirlo al inicio. Fenómeno fónico que implica la reconfiguración fónica de dos palabras léxicas que puede acabar en una reducción en una palabra prosódica. Entonces, fónico no digo, qué horror, ¿no? Pero digo, hay que corregirle, entonces, sonoro. ¿Listo? No podemos hacer la edición de texto mientras estamos dando la clase, ¿no? Venga, ¿qué sigue? Fono. Fono. ¿Qué cosa es el fono? Aquí dice, no sonido, ni alófono, ni fonema, es claro, ¿no? Fono, no sonido, ni alófono. No sonido, porque no estamos hablando de los sonidos de la naturaleza. No alófono, porque no estamos hablando de la especificidad física con la que se produce un segmento de la lengua. Tampoco fonema, ¿por qué? Porque no estamos especificando si pertenece a la dimensión fonológica o fonética. El término genérico, fono, ¿no? Para hablar del lengua. ¿Sí? ¿Y qué cosa es el fono? La unidad sonora de orden segmental mínima que participa en la prosodia, ¿cierto? ¿Algo más? ¿Sobre fonología? Es exclusivamente fonológico. Sonoro. Sonoro, porque los fonos, el hecho de llamarle fono, justamente es útil para activar la precisión obligada del fonológico o fonético. Entonces, si no quiero entrar aquí, está bien. Miren, no por nada el laboratorio de estudios fónicos, para no meterse en que si ganaban los fonólogos o si ganaban los fonetistas, ¿no? Entonces, era un agarrón ahí de agreña y dijeron, vamos a ver el fonólogo, está todo. Cada quien su parte de la vez, ¿sabes? Y todos contentos. Bien, ¿qué más? Grupo fónico, vendría siendo lo mismo que grupo fónico versus sirena, había que buscarle la cultura de la cosa. Vamos a tener aquí. ¿Qué más? Y la más. Ah, por cierto, grupo fónico aparece en los documentos que vi sobre Navarro Tomás, ¿eh? Navarro Tomás tiene la definición de grupo fónico, por ahí dice las tres. ¿Qué más? Sílabas. Ah, es que es la cosa. ¿Qué dice Gillis en este texto sobre el problema de definir las sílabas? A ver, porque miren, tenemos la finaleza, los asuntos de prominencia, de prominencia y luego más de prominencia de palabra retórica. Pues, ¿qué hacemos con la sílaba? ¿Qué rayos importa de la sílaba? Salud. ¿Qué dice Gillis con este asunto de la sílaba? va en un principio, bueno, más allá de que tiene la digamos, como esta curva que se da, no hay un principio convincente, que no se como arbitrario, de donde empieza y donde termina. Porque miren ustedes, si pensamos en que todos esos términos de su lista tienen el afán de ser científicos, de servir a la gente, y por ende estarán obligados a responder a una intención universal, es decir, de ser aplicables a cualquiera de las lenguas humanas de este planeta, ¿cómo definimos lo que es una sílaba? Por lo pronto, quieres hablar de una sílaba universal. La única que podemos decir es que está feliz. ¿Cuál? Más. ¿No? Es decir, es que no se ve, se ve, se ve. Se ve. La única sílaba universal de la que sí estamos seguros es D. V. ¿Por qué? Porque a la estructura silábica no, lo único que no le puede faltar es el núcleo. ¿Cierto? Y estoy pensando en cosas como esta, por ejemplo. ¿Se acuerdan de ese país, no? Que se llama así. Ajá. Sri Lanka. Ajá. Entonces nosotros decimos, wow, ¿qué se pronuncia eso? Ellos dicen, magnífico, mira, este es el ataque silábico, este es el núcleo, y este es el silábico, la cosa. Entonces, aquí está el núcleo. Los partes de tu lengua, los núcleos silábicos se conforman por segmentos sonorantes, como los quizás. Raro, ¿verdad? En la nuestra, ¿no? En la nuestra son los núcleos vocales. O cuando muchos distongan, ¿no? Pero consonánticos jamás. Y esto, aunque es una consonante sonorante, no es una vocal. Y si esto es raro, pero hay algo de sí. Entonces, por ejemplo, en una cosa como. Tengo un ejemplo aquí, algo así, ¿cómo pronuncia el nombre de los que cantan? A ver, es un asunto de división silábica. A ver, ¿cómo le hacen? Si hacemos la descripción la descripción prosódica, la notación prosódica, ¿qué hacemos aquí? Y luego, algo así, ¿no? ¿Cierto? ¿Y el cómo sería? A ver, esto sería, ¿qué tal es saber? ¿Sí, verdad? Entonces me dicen, sé que este más esta indicación de sí de vocablo no es necesario. Bueno, pues aquí sí, porque si no, ¿qué hacemos? Aquí por lo pronto, si no nos metemos, hay un problema. Y aquí no tiene por qué meterse. Es un vocablo, mi caso. ¿Cierto? ¿Sí lo ven el problema? Sí. No hay. Es un ejemplo, nada más. No hay como ustedes, por ejemplo, en español. Una retracción de las consonantes, por ejemplo, que pasa con la INE y con esta parte de la izquierda, podría un coche corriendo como la INE. ¿Por qué? Que cuando se aproxima a otro, se transforma para hacer más posible. A ver, dame un ejemplo. Como ingrato. Ajá. La INE va a hacer eso, se aproxima. Lo de la ISA, que está la de la ISA. Entonces, a ver, si yo trato de pronunciar, no sé si sucede algo similar a un light ready. Pero estás discutiendo un asunto de articulación, un asunto de orden fonético. Ah, pero no lo voy a explicar. Entonces, digamos, la silabación o silabificación, o como le quieran decir, es que nunca nadie sabe cómo se llama. La división de tramos silábicos. El problema inicial fue que fue una sílaba. En el orden prosódico, ¿cierto? Para ver a dónde van a descansar nuestros acentos. Y Las sílabas son la zona de anclaje, donde echa el ancla de los tipos, de los fragmentales, ¿no? Entonces, el motivo aquí era encontrar la sílaba de amor, ¿cierto? No una discusión de orden fonético, que por supuesto es pertinente si está discutiendo el asunto de fonosintaxis mental, que no es el caso, ¿vale? Entonces, digamos, de cómo se da esa silabificación, esa división en unidades silábicas, es como podemos ver la acomodación de los sutras, ¿sí? No sé si los confundo más o les aclaro algo, pero a ver. Ajá. Kirli Sagrante decía que, además, esta sílaba es como incomodada de manera natural, ¿no? En el sentido de que el hablante la identifica sin ningún problema, o sea, la siente. Sí, pero por ejemplo, el papel verde y el papel amarillo, decía él. ¿A dónde está eso tan natural? Porque papel, digo, si es papel, vaya, papel, pero si es papel amarillo, o sea, hacemos no tan natural, pa, pe, la, papel y luego la, ma, ¿sí? Entonces, la naturalidad, ¿cuál sería? Según Chile, la alternancia, se ve, de principio, de poeta. Pero la dificultad de definir la sílaba es que yo puedo encontrar cosas como C, ¿sí? Y no es dos segmentos, entonces la sílaba no se puede definir porque son dos segmentos CD, uno de cada categoría, porque puede ser cinco. Y como la estructura de la sílaba es constante, y el único requisito fundamental es el núcleo, de ahí el problema para definir lo que es una sílaba, que en principio sería una carga segmental de fono emitida de una sola aspiración, dicen, de una sola emisión de voz. Pero en una sola emisión de voz, chicos, debe aumentar cuatro cargas. Entonces, definir las sílabas como decir de un ¿qué pasa? La definición de las voz, que sí. Es la sílaba es el marco que puede determinar que las combinaciones posibles de fono. Está bonito. Uh-huh. Enteramente fonológico. ¿Verdad? Porque para la palabra prosódica, como le haríamos, a ver, otra vez la definición. La sílaba es el marco que puede determinar las combinaciones posibles de los fonemas. Las combinaciones que la lengua permite. Podría ser, si nos vamos a quedar con asuntos de fonética, de orden segmental, la definición está padrísima, nos alcanza. Pero ¿cómo le hacemos para incluir la razón de los supramentales dentro de la definición de sílabas? Eso es lo que Chile no veía ni por dónde. Y créanmelo como servidora, no le veo por dónde. Para acabar en una definición de orden universal, ¿no? Que funcione aquí, allá y aquí. Para lenguas tonales, para lenguas emocionales, para. Ahí está la necesidad. Por lo pronto, ¿nos vamos a quedar con qué? Con sílabas. Concatenación o alternancia de segmentos pertenecientes a los dos grandes grupos. Alternancia mínima, alternancia máxima, pero continuidad. Que no pueden prescindir de un núcleo donde caiga el atlas de la sonoridad. Un núcleo máximo de sonoridad. ¿Cierto? Bueno, pues con esa unidad funcional o no, de sílaba, con esa alternancia de CD, como sea, ¿no? De elementos, de segmentos que pertenecen a las dos grandes clases, que necesitan función. ¿Sí? ¿Ahora sí lo cachó? Nunca la vi así, lo volví a repetir. ¿Sí? ¿Ahora sí lo agarró? Bueno. Con esta definición tan escueta y tan poco clara, cuando pasamos al proceso de la división silábica, porque ahí tenemos que hacerlo para asentar los sutras. ¿Qué hacemos? Mire, silabación, silabificación, silabeo. O si no la veo, llegar. El asunto es encontrar las unidades que contengan después de comodidad. ¿Por qué? Porque asuntos como la atonía no se van a quedar en ninguna parte donde no haya comodidad. Las cuerdas vocales, para producir una altura musical, tienen que vibrar. Y si vibran, hay comodidad. Y si no hay segmento vocálico en la sílaba, imposible que se amplíe la atonía ahí. ¿Sí? Como en este, por ejemplo, cuando llamamos a alguien. Sordo, hagan las trásteras, o para el gato, ¿no? ¿Esto? Ya, dejemos de lado. Al asunto de la clarificación, ¿qué cosa es? Es la división de la cadena hablada en unidades mínimas para la clase, su clase mental. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Dice Kiles, y lo voy a citar aquí también porque me encanta. El problema de la naturaleza de la sílaba sigue pendiente tanto de fonética como de fonología. Los límites siláricos tienen el problema de la transición de los formatos siláricos. En términos acústicos, se logra ver en términos articulatorios, ¿no? Pero la verdad es que lo único que podemos hacer hasta el momento, dice, es identificar seis tipos principales de la sílaba española. Para acabar rápido. ¿Eh? Y dicen, se ve, primero, el campeón. Luego, se ve ser, sigue, puro núcleo, se ve, o bien, se de, con los estómagos, sílaba abierta, o sílaba abierta, con dos márgenes de finición, consonánticos, se ve. Y ahí está. Es lo más que podemos decir, según Kiel. Ajá, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, les pongo un ejercicio en el examen de esto. Ajá. Y les digo, a ver, el quesito de raqueta, o el quesito de queta, perdón. El quesito de queta. ¿Cómo lo? Yo les digo, háganme un conteo, un quiles de los esquemas sináricos, más que cualquier español, a ver, que me encuentren la raqueta de dedo, el quesito de queta, ¿no? Sale, vamos a poner dos. ¿Qué hacemos? Primero lo escribo, ¿no? El, sale, el, ¿qué? ¿Se ve? El quesito, todo el mundo lo ve. Y les juro, en todas las generaciones siempre hay alguien que se pone aquí. ¿Qué me imaginan? ¿Dónde lo vio? ¿Quién fue? No se ve. Pero, ¿cuándo tiene que ser? ¿Lo ve? ¿Para qué me la no me cree, pero de verdad. La mejor familia está. El quesito, ¿de? Hay dos tipos sinálicos predominantes ahí en esta secuencia. El universal del español, se ve, y uno, se ve. ¿Cuántas sílabas hay? Ah, pues las cuentas, ya. Tantas de este y tantas del otro tipo, ya. Ese es un análisis sinálico. Es un sílabe. Ahora, yo les pongo una secuencia, una serie de palabras, un listado de palabras. Y les digo, a ver, háganme el sílabeo ortográfico. Y el silabeo fónico. Y parece, pero para que no parezcan, pues le vamos a decir, sí, vale, vamos a finalizar. ¿Quién? ¿Dos? Rapidísimo. ¿Ya copiaron aquello para poder borrarlo? No. Bueno, dale. ¿Les pongo yo o les pongo ustedes? ¿Cómo? Silabeo ortográfico. Silabeo fonónico. Aquí está, si la veo, fónico, prosódico, fónico, prosódico, oral, como le digan, ¿no? De oído. Y si la veo, ortográfico, no todos al mismo tiempo, quiero dos aquí. A ver, aquí aquí vienen los adeptos de más culto, los que están en edición de textos, los que están con correctores de estilo, con guiones, sesión de reconto, aquí vienen los que oyen. Dale, pásale. Antes, les pongo yo, que no me ha quedado. Y perdemos horas, ¿no? Este, ¿qué más? Laura, pásale. No, no, no. Los dos ejemplos que va a editar, los dos editados, pero usted empieza aquí con el espacio y acaba con el otro que está con el segundo. ¿Sale? Y yo digo, por ejemplo, inherente. Digo, pues es inherente. Salud. Mientras usted haga. Reúno. Usted haga reúno allá, abajito. Reúno y aquí. Ese es el análisis silábico. ¿Okay? Ahora lo que quiero es el silábico. Está bien, el análisis silábico ya está. Y luego, el silábico. Los cortos. ¿Cómo le hago a ver? Al final de todo se vean el final con la inicial. Ah, sí. A ver, ¿qué hacen? Prefección... ¿Cuál le dice usted? Inherente. Inherente. ¿Cómo le hago? ¿En representación prosódica? Ah, prosódica. No, prosódica. Notación prosódica. Y allá sí me le pone. No, la verdad. ¿No? Ese va aquí, es el tónico. Ah. Ustedes como si tuvieran un texto para eso. ¿Sí? Ah, sí. A ver. En escritura convencional, ¿no? Allá va en escritura convencional. Aquí va en notación personal. A ver, vamos a ver si es lo mismo. Dejen la más en el porque no está poquita. Mejor, ¿sabe? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hice? Dígela. Bueno, de poner por sílabas, entonces primero hay una sílaba que es un sílabo solito, y luego hay uno de la sílaba, o sea, ne, y luego hay una cerrada, con la estructura de la cerrada, y finalmente una abierta, ajá, y sobre la que recae la cifra es la tercera, porque hay un total de cuánto. Vale, póngale, ¿no? Por las partes para allá llegan bien de la misma palabra y luego por la cruz. No, pero no se los guiones. Este es el aplauso, ¿sabes? El guioncito que le ponen a la escritura, ¿no? Porque allá es como si la fotografía de la escritura convencional. Entonces, usted tiene que dividir cómo me escribe esa palabra. Re. ¿Usted tiene? Ajá. Red. Ah, ¿sí? Allá, termina y después se vaya. Red. ¿Red? Igual que este. ¿O cómo es? ¿De aquí de dónde va allá? Porque yo dije de huyo, bien, escribió. Red. ¿La cita dónde está? ¿La pared en el agua? Ah, sí, la veo, pero no la veo. Ajá, no la veo en la casa. Ok. De huyo. Ajá. Y entonces usted está, bien, está haciendo ¿qué? Una división. ¿Cuántas siglas? En tres. Correcto. Ahí es un. ¿Y ditongo y ato? ¿Ditongo y ato? Y ato. ¿Y ato? A ver, ¿y ato o yato? Y ato. Muy bien, perfecto. Ahí está la división. Ahora, ortográfica. Tenemos para acá llegar a la ortográfica. Para allá llegar a la. Y, ajá. ¿Cómo está de acuerdo? No. A ver, otra posibilidad. Ajá. Háganse cuenta que son dos editores, ¿no? Y que están peleando hacia muerte. Que dicen, es que yo tengo, porque está el argumento. Y dicen, no, pero es que yo tengo que respetar el argumento. ¿Puedo tener los argumentos ahí para discutir? ¿Por qué hay un prefijo o no? Sí, no, sí. Sí, sí. No debería ser. ¿A dónde está el no dice gerente? No se dice gerente, ¿cierto? O sea, es el tipo, no es el hijo. Ya no es el hijo. Entonces, ¿qué pasa con los argumentos? ¿Cuál la no? Porque ¿cuántas sílabas son? ¿Y cuál está más pegada a la división fónica? La de cuatro, ¿no? O sea, el argumento fónico, en esa primera división que él hizo, nomás dos, en la segunda, está respaldada esa segunda con un argumento fónico. Bueno, pero las dos son de cuatro, ¿no? O sea, más bien se parecen más. Sí, pero digamos, por el asunto del prefijo, y lo que él dijo, no hay herencia. Este es un corrector de estilo, ¿sabes qué está haciendo? No, nomás se hizo así de ti, de haber subido aquí. Cuando uno es corrector de estilo, las cosas se ponen a veces muy fuertes, ¿no? Entonces hay que dar argumentos con esa ya, pero para sustentar que una división o la otra, ¿cierto? No me salgan con que Word ahora resuelve el problema, porque no lo resuelve. Word no da argumentos, ni postula candidatos, ni discute el problema. Sale, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ajá. Pásale aquí en más atrás de él. A ver, ¿qué hago aquí? Es que aquí a ver, ¿me dice aquí qué es esto? Lo conocen, está en la letra N. ¿Qué es? Se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es el símbolo de la nasalización. Porque una N es una N nasalizada. Fíjense. N, N, N, N. Como redoblar la nasalización. Entonces, esta cosa... Es el símbolo de la nasalización. Y no es igual a esta otra cosa, la que usamos arriba de la esta, para hacerla doble, múltiple, vibrante, múltiple. R. A diferencia de esta otra, que es. Entonces no hay esta nasalizada porque no se consigue. No. Entonces, para empezar, así. Rayita, ¿sale? Re, U. A ver, discutimos los símbolos. ¿Qué diferencia hay entre tú y esto? Creo que ya lo explicó la vez. ¿Esta cuál es? La próxima. ¿Qué modo de articulación? ¿Modo de articulación? Aproximante. No. Free, can, si, va. ¿De qué orden? Hay tres cuadros, no lo recuerdo. Fricativa. Para tal. No lo recuerdo. Yema, yo, lluvia. Sonora. Es la única sonora. Ajá. Fricativa. Para tal. ¿Sí es cierto? Sí. Órale, pues. Este de aquí, ojo, este de aquí tiene el globito. El globo. Esta que no tiene globo, que es una unidad J, ¿no? Letra J. Esto, ¿para qué sirve? Para marcar los distombos. Los que van de menos a más sonoridad. Que de menos a más tienen que subir son ascendentes y digo llave. ¿Cierto o no? Bueno, ¿pues son diferentes o no? Vale, entonces, ¿cómo son diferentes? Re, U, yo. Todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Vamos a la estructura, ¿qué pasó? Imposible no dividirlos ahí. Porque si yo hago esto, no estoy atendiendo al argumento fónico de la existencia de un hiato. Entonces, esto tiene que obedecer ciertamente algún tipo de regla, entre ellas la fónica. Reto, yo, sale. Perfecto, ya está. Ahora, vamos a problema. ¿Cómo? Inimitable, a ver. Inimitable, ¿qué hacemos? Fónicamente, ¿qué hacemos? Vamos a tocarla todos ahí, rapidísimo. Si la hago fónico, inimitable. ¿Y? Ah, mete. ¿Qué hacemos? ¿Dónde dividimos? Inevitable. Prefijo, no prefijo, pues. Es prefijo, la veo por menos, no me prefijo, pero el prefijo no es un argumento ortográfico, ni es un argumento fónico. Es un argumento semántico, del esquema. De morfología, pues, de pedacitos con feminicados, ¿no? Fónicamente, ¿cómo dividimos esa cuenta? Inevitable. Okay. Inevitable. Y, solitas, núcleo vocal. Luego, ni. ¿Sale? ¿Cuántas son? Inevitable. Háblame como le estoy diciendo a mi hija. Inevitable. En las metas. Para que lo oigan. Y aquí, ¿cómo le llamamos? ¿Prefijo o no prefijo? Prefijo, no les obliga, ¿no? Sé que hay una tradición escrita, por ser chile, pero... ¿In? ¿Yo? ¿Cómo sería? ¿In? ¿Y? ¿Mi? ¿Yo? ¿Está? ¿Yo? Te digas que no es una cosa tan sencilla ni tan tonta ni tan evidente, ni que de ahí está chavo, no te enseñara. Ahí va. Nosotros. Pues mire, está fácil aquí porque en el español peninsular, ¿cómo le hacen? ¿No? ¿Y luego? ¿Otro? ¿Por qué? Vete a la historia del asunto. Entonces, no. En América decimos silabio fónico. Mira, silabio fónico. No, so, pro. Y se acabó el problema. ¿Cierto? A ver, Bueno, este es otro problema, miren, que dice más cultos. Que así más en el clonio, al principio del clonio, ¿por dónde está una sílaba solita abandonada? ¿Se acuerdan? ¿Que por qué? Porque una sola sílaba solita, como la sílaba no se asocia a vehiculación de, a transmisión de significado, es que hace una pobre infeliz sílaba solita y al final, y luego otra infeliz aquí al principio, y lleva su término, o sea, la suma de batería. Entonces, ¿qué es muy yo? ¿Qué posibilidades hay? Ni ninguna, ¿de acuerdo? Y de, bueno, tú vas a estar dos, y luego estás dos, ¿cierto? Pero la de tres, bueno. Entonces, argumento ortográfico, argumento fónico, argumento semántico de los prefijos, de los sufijos también, y, por supuesto, argumentos tipográficos, ¿no? Una solita, la R, ¿te acuerdas que dice el asunto sobre la R? Infra, ro, fo. ¿Cómo lo dividimos? El fónico, ¿qué hacemos? No puede ser. El fónico. Infra, ro, fo. Tenemos cuatro, no hay ningún problema. Vamos al final ortográfico para ponerlo en la escritura del libro. Infra, fra. Infame, ¿no? Porque tiene cuatro, además, no puedo decir que por tres no lo dividí. La tengo que dividir. Y por lo pronto, infra-ro, jo, pero me queda una sola. ¿Se dice? Si la veo, no es nada sencilla. El examen le voy a poner para que le piense, ¿no? Pero váyanse practicando para que no se agarre de así de solitos, ¿no? Por ejemplo, escenarios, a ver, escenarios. Fónico, el silabeo. Acuérdense, esto es análisis silábico. Es un silabeo. Silabeo fónico. ¿Cómo sería? El ortográfico. Ahí es. Bueno, por lo tanto, de eso se puede quedar solita, ¿no? Entonces, el ájalo es C. ¿Sale? E-S-C-E. S. Guión. Na. Guión. Rio. Rio porque es rito. Ajá. Y es cosas así, ¿ves? Ajá. Cuando hay muchos hiatos, por ejemplo, en una cosa como estentorios. fónico. Es te, to, te, os. Es te, to, re, os. Y en lo gráfico, es te, to, re, os. Nada más que dice aquella, lo voy a dejar os solito. Entonces, preos, pegado con la escritura, preos, no puedo dejar os solito, ¿sí? Al final tengo que hacer este to y luego preos. Este y luego toros, porque si no son dos y dos, entonces... ¿Eh? No, que estaba pensando que en el sinagoga fónico la realización nunca es creero, sino yo. A ver, ¿cómo es? Que la realización fónica real de todos los días no es extensorio, es extensorio. A ver, ¿usted cómo dice? ¿Usted no dice usted? Sí, ¿cómo dice usted? ¿Usted cómo dice? ¿Usted va al teatro o usted va al teatro? Sí. Porque muchas veces voy al teatro, ¿no? Sí, digo, la vida, la verdad, seamos honestos con nosotros mismos, ¿no? ¿Usted va al doctor o va al doctor? Bueno, ahí sí voy al doctor. Sí, porque no nos aseguras. Bueno, depende de la cara del interlocutor y de las circunstancias, ¿cierto? Porque miren, si a mí me están matando y entre más elevado sea mi nivel al hablar, va peor. Yo voy al doctor. Según el factor acelerado, en situación vital, la lengua es una defensa. Acuérdense, la lengua es una acción. ¿Sí? Bueno, entonces, para rápido, sobre el acento, tenemos Kili 72. A ver, ¿quién me responde esta pregunta y nos vamos? Acento enfático, ¿qué cosa es para aquí? ¿Qué cosa es para aquí? Porque miren, los acentos, ya dijimos aquí que en el orden prosódico puede ser de varios tipos, según la sílaba, etc. Pero eso es en el orden del análisis de la sílaba. Vámonos al terreno de la frase. ¿Sí? En la frase. Vocablo por vocablo. Todos sabemos aquí que hay terminaciones graves, agudas, trúculas, sobretrúculas, antes sobretrúculas, etc. Pero, ¿qué cosa es entonces el acento, dice él? Enfático. ¿Enfático o retórico? Sí. ¿Existe en la sílaba, existe este acento en las palabras aisladas? No, es la supersegmentación. ¿Cuál es la condición para que exista el acento este? El grupo fónico. No a la palabra extra, concatenación de vocales. Ojo, ya no es sílaba, de vocales. El problema de las sílabas no remite a palabras aisladas, a secuencias de sílabas. El problema del acento, en español, remite a secuencias mínimas de frases. ¿Cierto? Pero si en el vocablo aislado yo puedo distinguir tres tipos de terminaciones básicas. ¿Qué dice Navarro Tomás sobre estos tres tipos de terminación? ¿O Kilis, qué dice? En la palabra grave, ¿qué va a pasar con la... ¿Cuál es usted? A ver, en la palabra grave, ¿qué va a pasar con ella? ¿Dónde van a estar? ¿En la última o en la penúltima? En la penúltima. Y dice... Dos de estos van a estar en la penúltima. A ver, en los análisis de frases, en todos los ejemplos que pusieron de palabra grave, ¿había por lo menos dos, o estos dos, o este con este? En todas las sílabas graves, en todas las sílabas últimas finales de la palabra grave, ¿nadie dice este ejercicio? ¿Sí? A ver, en su ejercicio de palabras graves, ¿coincidían los picos de por lo menos dos? Claro. Esas excepciones eran las que se encuentran. Entonces, cumplen las reglas, me parecen muy bonitos, pero los que no las cumplen, ¿qué pasa? Bueno, en las palabras agudas, cierto que la carga de dos por lo menos es esto. ¿Estaba el último? ¿Por qué? ¿Cuál? Ninguna. Bien. Estaba cuando al principio es cuando lo mata. Ningún. ¿Qué? Dice la teoría de la Real Academia que los acentos tienen que estar en una palabra aguda en la última sílaba, hasta allá, ¿no? Pero resulta que Laura va a la derecha lo y dice ningún, y aquello se oye como si fuera ningún. Con la primera sílaba, ningún. Largo, corto. Luego, con aquello, en la primera sílaba, acentuado, inacentuado la segunda. Algo así como ningún. Y luego, cantadito, la primera tónica y la segunda atona. Y algo así como ¿cierto? Uno agudo y otro grave. ¿Qué pasa con...? Porque ¿tú seguís oyendo ningún? ¿Después de eso? A ver, ¿qué tiene que oír Laura ahí? Porque ella dijo ningún y a fuerza quiere oír ningún. ¿Pero qué está mostrando el analizador? Que se movieron en su distribución. Y espérense, nada puso ningún, porque si hubiera puesto, no tuve ningún problema. Diablo. Aparece un problema que decíamos ahorita. Acento, enfático. ¿Cómo se transcribe el acento enfático en la transcripción de la raíz? Prosódica, mira, es una discusión. Yo todavía no concluyo nada. Pero, por ejemplo, ¿podrías ponerlo menos por ahí? Pero bueno, hay símbolos que mayúsculas significan otra cosa. El seco. Con ella. El seco no. Ese es el problema del acento enfático, del acento de la frase, o del acento en la oración. De todos esos acentos, de cada palabra, las estructuras que se unen ahí, fíjense, agudas, agudas, con los sílabos, ¿no? Agudas, graves. Usamos una estructura, ¿no? También. De todos esos acentos que léxicamente son de la palabra aislada, ¿cómo se hace la fonosintaxis de esos acentos de la palabra aislada a la hora de formar secuencias frase o oración? Pues tiene que haber una resultante, ¿cierto? Pues sí, utilizan el uso del apóstrofo, o sea, para un cierre más, pero exclusivamente para el otro de intensidad. O sea, a eso creo que se refiere con el acento enfático. Porque es una oración prosódica. Pero es un asunto de división silábica. De lo que habla aquí, en este otro texto de 72, es el acento enfático, el acento retórico, y lo voy a tomar. Dice, por un énfasis especial que tiene por objeto poner de relieve una palabra determinada o por afectación propia de algunas personas, se marca con un acento de intensidad la primera o segunda sílaba de la palabra, ¿no? Bueno, a mí es que empieza a dedicarse a la palabra aislada. Vamos a tomar una nomenclatura, que no se confunda. ¿Ah? Acento de frase. ¿Les parece? De toda esta frase completa, de todos los, un acento aquí, uno aquí, un acento acá, a la hora de hacer el follar, ¿dónde está el acento? Porque yo quiero decir que él fue él, ella no. Él. Que sí, es así, es que me gusta mucho por eso, pero vaya, vamos a decirle acento de frase, o acento de oración, o acento discursivo, mejor, nos salimos por ahí, acento discursivo, ¿no? ¿Qué sería un acento discursivo? La puesta de relieve de tramos enteros, ¿sí? Que sobresalen, hacen que sobresalga un tramo que tiene importancia en la información, ¿sí? No solo a nivel fónico de la sílaba, sino a nivel informático. ¿no? Es un acento diferente. Por eso decía yo, el problema de la acentuación en español es un problema de motobotas. Acentos de los supraconsonantales, bueno, acentos en el discurso, otra cosa. Acentos léxicamente en las palabras, grave, agudo, estúpulo, es una cosa. Pero acentos en la frase, para darle relieve a algo, es completamente un problema distinto. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, vamos a entrar la próxima vez a problemas de entonación. Entonces, superencargo su tarea, ¿sí? Lo más importante de la tarea esta de las graves agudas de circular es que en estos ejemplos donde los picos de estos no coinciden, donde la verdad le dice tienen que coincidir, ustedes me describan qué está pasando. Aquí yo creo que la tensión tal comporta así, y entonces los únicos dos que están juntos son tal más cual, pero yo sigo oyendo lo que dije, pero realmente si lo oigo 20 veces, capto que la verdad es que no suena agudo, suena grave. ¿Y a dónde voy con esto, chicos? Voy al asunto de que oímos, es la gran pregunta de la tarea, oímos lo que estamos enseñados que tenemos que oír, o sea, oímos algo a lo que estamos acostumbrados a oír de una determinada manera, o bien oímos lo que físicamente se está produciendo. Y el analizador me lo está diciendo. Es más o menos que... Sí. Oímos lo que queremos, oímos lo que tenemos que oír, oímos lo que ponemos. Yo quería más bien... Perdón. Óyale. No. ¿Qué pasa? Es que físicamente escuchas otra cosa, o sea, el oído percibe otra cosa distinta. Sin embargo, ¿cómo en la traducción a la imagen sonora, que habla en un primer semestre que yo estudié, ¿no? Bueno, que cuando pasa esa traducción es cuando uno le asigna esa idea, pero sí escuchamos algo distinto. Escuchamos con cuidado lo que queremos, lo que debemos, lo que podemos, que escuchamos. ¿Cuándo escuchamos? No, se escucha lo que te es, uno entiende lo que quiere, pero escucha lo que te es. ¿No? O sea, yo no puedo escuchar algo distinto a lo que usted está diciendo. Escucho por fuera la pregunta más fuerte todavía. Escucho por fuera del sistema de la lengua. Los físicos puramente. O mi audición está condicionada por el sistema fonológico que hay adentro de mi lengua. Y no me puedo salir. Uno no tiene control de lo que va, de la liberación física que va a tener el oído. Ay, no, de lo que sí tiene. No. Perdón, claro que tienes control porque mira, hay milisegundos, hay decibelios y hay hercios en el asunto. El cerebro gobierna la elección de estas unidades físicas, medibles, cuantificables. En la elección, no en la recepción. Eso es lo que se dice. Sí, en la elección. Ahora, en la recepción, ¿estaremos seguros de que el cerebro no gobierna? Digo, ahí me he quedado duda. Díganme ustedes. ¿Será que en la pura emisión el cerebro gobierna que la recepción ya no? No, sí, pero bueno. Entonces, la comunicación sería una realidad, ¿cierto? Sí. ¿Estarán de acuerdo? Yo me hago la ilusión y te digo, y hasta creo que como que me contesto. Y hasta yo te lo explico. Pero es que para que no lo sea, tiene que haber una simplificación del sistema. A mí, yo ahorita pensaba como en una analogía de lo que veíamos en el alumno, ¿no? O sea, el alumno es lo que en realidad se produce y es el fenómeno físico particular que uno habla se produce, pero nosotros, para que no haya un caos, un caos que se resulte en la parte de comunicación, tenemos que tener un sistema simplificado, o sea, los problemas. Y hacemos esas crestas cognitivas. Ahora, entonces, fíjense, ya nada más con este asunto que plantea, oímos lo que está entre las cúspides donde hay un fonema, o sea, todos los grados intermedios entre fonema y fonema. ¿Oímos todo eso? ¿O no lo oímos? Porque, vaya, traiganos aquí un yucateco, a ver si no oímos. Y todas las exclusivas sordas de cualquier función de articulación, los oímos y hasta las sonoras, fíjense, bomba, bomba, bomba. Si queremos oímos bomba, si queremos oímos pumpa. ¿Cierto? ¿En cuestión de dicha es peor? Es que eso es lo que me refiero. El oído lo escucha todo. vamos, cualquiera de las dos realizaciones las va a escuchar. Creo que ahí el problema es la definición de oír. O sea, si entendemos más bien ese concepto como el fenómeno de la recepción de las ondas, vamos a escuchar lo mismo. O sea, lo que se emite es lo que se escucha. Pero, ya a ver, ¿es un problema de oído? Sí. ¿O es un problema de dialecto? No. Porque un ejemplo tan, ¿no? Es un problema de dialecto. Es decir, yo soy presa de mi dialecto, fonológicamente hablando, y no me puedo oír. Hasta no puedo oír mi cantadito típico de la Ciudad de México, porque todo el mundo me dice, oye, Silvia, el cantadito típico de la Ciudad de México, mira, llevo 15 años en esto, no lo oigo. Es que sí lo oye, no lo reconoce, que es diferente, pero sí lo oye. Lo produzco. Y lo oye. Pero no lo identifico. Estoy asesorando a un cuate que está haciendo su tesis de licenciatura sobre datos de otomía. Entonces, los otomíes, en otomí, las intervenciones que yo estudié en la tesis doctoral se hacen de un modo, ¿no? Pero en otomí se hace el otro contrario. Y entonces, casi me trompo cuando me contó este ejemplo. Y dije, pero es que sí lo oigo, sí lo oigo, sí lo oigo. A ver si puedo otra vez. Así se hace. ¡Wow! Es un disco de tres pistas. Pero se empieza mi dialecto, perdón, es un problema de mi dialecto, y todo humildemente porque no puedo estudiar nada más. Ahora, voy a dirigir una tesis ajena, sí, pero distanciándome de ese objeto de estudio, así como de aquí a la luna, porque si no, no lo oigo diferente. ¿Cómo oigo? ¿Cómo estoy enseñada a oír? Culturalmente, adentro de una sociedad. Y no oigo lo de mí. Mucha gente mexicana no oye la diferencia entre B y D. Uh-huh. Y dicen, pero si van es lo mismo que van, pues no, porque van es otra cosa y van es otra cosa. ¿Por qué no oigo? Estoy condicionada para oír en mi sistema fonológico de intervención y de percepción de las dos cosas. Pero si se oye. Ahora, cuando yo me entrego. Porque se oye, no lo reconoces. No lo identificas, no lo identificas. Es decir, en mi dialecto no interesa el significado entre decir jica y decir jica. Lo mismo es, nomás que jica, ¿no? Porque es el costeño, ¿no? Hago una clasificación socioeconómica, puede ser el vendedor de Jaiba, la empanada de Jaiba, de la playa de Veracruz. Y aquí nos comemos el pastel. Entonces, hay una clasificación, ¿cierto? En orden a nivel social, en orden a nivel económico, por los sonidos que oigo. ¿Y cómo los oigo? Enmarcados en un sistema de la vida. ¿Sí? Y no los puedo oír por fuera, a menos que yo haga un esfuerzo de concientización supremo y le ponga a comprar hasta que lo oiga. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es un asunto de concientización. Yo lo que pienso es que, o sea, se escucha, se oye, más bien, se escucha porque es aquí, dicen B, yo voy a oír B, pero mi cerebro automáticamente va a procesar a lo que me dice. Es hermoso, mira, se oye lo que se oye. ¿Quién es C? Yo tengo un ejemplo, pero un hablante, carne y hueso, de un sistema, de una lengua, compartida por un grupo social, en un contexto determinado, que geográficamente puede variar a otro dialecto. Se oye, sí. Yo creo que no es por oír y después adecuar, porque es toda proporción guardada lo que pasa a lo mejor en un texto cuando se está leyendo, y a lo mejor hay alguien que escribir, estudiar, y en la edición de la escuela es, y uno lee estudiar. Entonces, uno, como es menos frecuente, es más evidente. Pero uno lo hace. De la distancia y del ruido. Entonces, cuando uno escucha, pasa, creo yo, un fenómeno igual. Nada más que como sucede con mucha más frecuencia y hay una variedad enorme de variantes. Exacto, con posibilidades. No, ya se hace en automático y el cerebro ya no hace esa alerta de esto. Vamos a redondear. Una cosa es el fenómeno físico que estudian los fonetistas de la fonética. Otra cosa es el fenómeno social, lingüístico. Se estudian los lingüistas dentro de un sistema de lengua dado, en un asunto dialectal, en un asunto general de toda la lengua. Y otra cosa es el problema fonológico o prosódico, que aquí tenemos, ¿no? Para escuchar qué cosa en el discurso, en la lengua, suelto por las calles y a ver si cada quien diga lo que le sirva para comunicar, ¿sale? ¿Qué dijimos al inicio del curso de lingüística general el año pasado? Dijimos que se trataba de un objetivo en todo el curso, y era que la concientización de la escritura. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo escribo? Me voy a dar cuenta de cómo escribo mediante la observancia de Silvia de las 1500 repeticiones que hago en una misma oración de la misma palabra. ¿Se acuerdan? Es un proceso de concientización gráfica. Ahora, este curso, ¿qué decimos que era? El objetivo fundamental. Un curso que versa sobre la concientización de la parte sonora de mi habla. ¿Sale? Y ahí viene la pregunta que acabo de hacer. ¿Qué escuchamos? ¿Lo que queremos? ¿Lo que debemos? ¿Lo que podemos? Preguntó, o lo que nos gustaría escuchar. Acá abajo preguntó qué oímos. Preguntó qué escuchamos. Sí, pues la cambié. A ver, imagínense una audiencia de un juicio oral. Una audiencia de un juicio oral. En que ese es el culpable, ¿no? Por lo que está sufriendo. Y el que paga los platos rotos porque es el que le dañaron, ¿no? Quiere que el culpable sea castigado. Entonces, al que dañaron. ¿Qué quiere oír? Va a oír lo que quiere, ¿cierto? No lo que el culpable está aclarando, ni lo que el fiscal está defendiendo. Entonces, ¿cómo pueden, preguntan, ¿no? ¿Cómo pueden llevarse a cabo juicios orales en este país, digo, o en otro? ¿Cómo se pueden llevar a cabo juicios orales? Pues mediante grabaciones y mediante especialistas que tenemos como la doctora Palacios, la profesora Palacios, que participa en una disciplina que se llama fonología forense, la fonología legal. Entonces se pone con las grabaciones y ahí estamos, transcribe, te transcribe, prosódico y vamos y a ver qué dijo, cómo lo dijo. Dictamen pericial. Lingüistas necesitamos miles, porque para empezar, juicios orales en un país donde no hay lingüistas, ¿cómo van a tener peritos? En transcripción prosódica, si no hay nadie que lo conozca. Gracias, ¿no? Bueno, lo voy a tratar, no voy a poder poner un detalle. A ver, tercer ejercicio, formación fundamental. ¿Entendió cuál era el objetivo? Sí. Discutir la teoría de la mera academia con la realidad que el analizador nos muestra. ¿Y cuál era la preparación en el número 4? Nuestro siguiente ejercicio, el 4. Váyase buscando 10 emisiones declarativas, ¿se acuerdan? ¿Todos se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Bueno, esas emisiones declarativas. Prominencia, ¿dónde está la prominencia? ¿Con cantidad, con intensidad o con tonía? La tarea es preparar ese cuerpo de oraciones declarativas, interrogativas, mínimas, chiquititas, con el menor número de sílabas posible, sin que deje de ser oración, para que para poder observar qué es lo que pasa con la curva de la tonía, con la curva de la intensidad a lo largo de cuerpos de tonía. ¿Cierto? ¿Alguna duda de cómo hacer ese ejercicio cuarto? Yo lo que no entendí aquí es esto de los que en una tiene 246 y en otra 800, ¿cómo lo...? A ver, en una sílaba, cada año. Ya, está bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar, ¿se acuerdan de las barras de abajo de atrás? Que los permiten escuchar. Vamos a marcar nuestro cursor por acá, donde veamos que termina la sílaba acá. Y oímos aquí y lo oímos acá. Aquí tenemos que oír ka. Y aquí tenemos que oír da. ¿Cierto? Ya estoy el curso silábico. Marco con mi cursor toda esta zona y voy a mandar poner pitch. Y luego de pitch me va a dar el estado, el listing. Y me va a dar una serie de capitas. Pero yo pongo el... ¿cómo se llamaba? Get pitch. Lo que voy a obtener es el promedio de lo que está pasando aquí con la torre. Porque si se fijan, la tonina tiene como todos los puntos en donde trata más la medición de esterilidad. Es el que venía de una cruz. Pero si ustedes hacen un promedio de todo esto, ese es el promedio que va a ser comparable a efectos del curso de toda la curva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿me pueden preparar para la próxima semana? Digamos, quienes ya hayan hecho sus tareas previas y quienes ya hayan atendido todas mis recomendaciones por escrito, ¿me pueden preparar entonces las mediciones de esto? En las lecturas van ustedes a encontrar lo que se llama el tono normal. Pero por si no lo encuentran, ¿cómo empieza? ¿Está en ascensora o en inascensora? Cada año. ¿Cada año cómo está? Sí. ¿Ascensora y ascensora? ¿Inascensora? ¿Sí? No, no. ¿Cada? ¿Usted dice cada? Yo digo cada. Pues ascensora. Hago cinco comunes. Ascensora. Cinco oraciones, que es mucho menos, iniciando con considerar ascensora. Y luego otras cinco considerar inascensora. En las primeras cinco que dicen cogida la sensuada, tomo cinco lecturas de estas primeras, de la sensual, en cada una. Y digo, a ver, 280, promedio, ¿no? El promedio, ¿no? 280, 278, 270, 285 y 281. Calculen el promedio. Debe andar por los 279. ¿Sí? El promedio de esto es igual a que. Entonces, ¿qué es el resto? En la primera oración. Perdón, en la primera oración puede ser la segunda cuesta, tercera, cuarta y quinta. El promedio para oración con inicio acentuado es de aquí pasa con el promedio de las cinco oraciones y no es con inicio y acentuado. ¿Sí? ¿Y eso es el tono normal? Ahora, de las 10 y las de las 10 oraciones, aquí están las 10 oraciones, toman de todas las sílabas del promedio. En las 10 dividen sus sílabas y toman el promedio, ¿no? En la sílaba inicial nada más que retorno normal para este promedio. En las sílabas siguientes también van a tomar la lectura. ¿Y cuál va a ser el rango nativo que vivo ahí? ¿A ver, rango tonativo? Rango tonal. Rango tonal, ¿cuál es? La cancha que ocupa de esa banda de frecuencia, esa grande, para vehiculizar su significado. ¿Cuáles son? Aquí tengo la mínima. Y aquí, por aquí, me apareció la máxima. Entonces, la mínima la tengo en 160 Hz. La máxima la tengo en 280. Este rango, este campo del eje de frecuencia, es el que está usando el cable. Esto es un hombre. Una mujer estará usando algo como 220, 440. Pero aquí está viendo que estos rangos están al 20 centímetros. Bueno, después haremos la conversión. Esto nada más quiero que me den el dato de mínimo. ¿Vale? Hay una fórmula ahí en Excel para hacer la conversión de Newton, ¿de acuerdo? Entonces, me presentan este ejercicio para la próxima. No se atrasen por piedras, porque la próxima hablamos de esto, de monturas, traemos máquinas de prueba, si les hace falta que las traigamos, y nos acercamos muy, muy lentamente, pero nos acercamos hacia la fecha de examen. Les ruego encarecidamente, no dejen de consultar esto, ¿sí? En este trabajo, no hablo de tono medio, pero en este sitio, de tono normal de rostro. En este trabajo es donde hablo de tono normal. ¿Sí? No está en la literatura que entregué, pero está aquí, por aquí está publicada. Está en internet. ¿Perdón, quién se quedó con la lista?